Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Es lunes, es 14 de marzo de este 2022 y ya estamos aquí preparados para hacer que disfrutes de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Puedes escuchar también nuestro programa online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás oír La Puerta del Gehenna a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Los miércoles alrededor de las 12 de la noche, para aquí, para Burgos, podrás escuchar la repetición de nuestro programa y siempre que quieras a la carta, escuchando los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, tal día como hoy hace 2 añitos estábamos todos en casita, bien guardados, pero en esos 2 años ni un solo lunes ha dejado de sonar La Puerta del Gehenna, entre otras razones porque tenemos el mejor equipo de la radio de nuestra ciudad, capitaneado aquí por el rey de la OR, Robert, buenas noches. Capitaneado, tú eres el capitán, hombre. Capitán de la OR. Muy buenas noches y nada, un lunes más aquí preparado para traer un gran tema AOR. Es que, pibe, hay que piropear. Igual que haces tú en tu sección de AOR, que piropeas a las bandas, yo te piropeo a ti. Gracias. Y para piropear al más guapo, al heavy, hombre, más hermoso, que también está con nosotros. Y elegante. Buenas noches, Keeper. Qué cabrón que eres, la virgen. Pues sí. Muy buenas noches, Isra, y a todos los amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. También tengo aquí a mi ladito y pegada al ordenador a mi compañera Laura Sagredo. Buenas noches, para mí no me echas piropos. Bueno, pero lo que sí que voy a decir es que no solo es que hayamos estado aquí cada lunes, sino que además hemos sido resilientes, esa palabra tan de moda, y hemos inventado, hemos reformulado nuestros proyectos, hemos seguido dando música, hemos seguido dando cultura durante estos 2 años, y resultado de eso es esta segunda edición del Zurbarán Rock Burgos Orquestal, que será el próximo 2 de abril, por solo 30 o 35 euritos, toda una orquesta de cuerda interpretando los grandes clásicos de la época dorada del rock. 90 minutazos de puro espectáculo. Lo de que íbamos a poner la cuña estaba en el otro lado, estaba en la otra salita, vale. Gracias, Laura Sagredo, por esa promoción que nos has hecho. Y ahora voy a terminar de presentar a mi camarada Chuchi, buenas noches. Yo me quedo con sin ser guapo y... Que no, que eres muy guapo también. Es que yo ya le dejo sin palabras, Chuchi. La capitana de Zurbarán Rock Orquestal y... Bueno, pues ya que, aunque Laura nos ha hecho una promo espectacular, María, ponnos la cuña, porfa. Esto es rock. Esto es música clásica. Y esto es la Barcelona Rock String y Orquesta, que el día 2 de abril de 2022 interpretará en Forum Evolución Burgos los grandes clásicos del rock con instrumentos de cuerda y una gran orquesta. No te pierdas este gran concierto el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos. Compra ya tus entradas a través de Teleentradas. Organiza Zurbarán Rock Burgos Orquestal. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento, Instituto Municipal de Cultura, Maderbi, Tattoo Rock, Decoración Ambiente y Puff Hard and Heavy. Ya lo sabéis, Zurbarán Rock Orquestal, irá por vuestras entradas a Teleentradas y vamos a arrancar este programa número 178 y lo hacemos con los austríacos Venator. Y ya está sonando el segundo tema de adelanto que era incluido en su primer trabajo llamado Hechos from the Gutter. Escucháis el tema Mamic Man. We'll be right back. Y esto que está sonando ya es Black A, el nuevo proyecto musical de David Redman, vocalista de Pink Cream 69, con nuestro gran amigo Aldo Nolovile, quien es guitarrista y productor a la vez. Su próximo álbum debut homónimo se lanzará el próximo 6 de mayo, y este single que está ya sonando es de Huracán. I'm a wild chicago. Materbi, almacén de carpintería. Materbi, materiales de construcción. Materbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Materbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web materbi.com. Y desde Almería nos llega un tema de este primer EP de cuatro chicas que han mandado a la puerta, al correo de la puerta del Gena. El pasado marzo editaron este EP que incluye cinco cortes, siendo uno de ellos Siempre Tuve, como nos dicen ellas, un homenaje a la libertad que remarca de una manera cañera y con sentimiento la necesidad de tener sueños para poder seguir viviendo. Así que os dejamos desde Almería con Las Legañas y el tema Siempre Tuve. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Vamos con Axel Rudipel, que ha editado su single Survive, canción que pertenecerá a su nuevo álbum de estudio llamado 23. Con John y Joel y a las voces, Survive tiene un sonido hard rock melódico con un clásico estilo Axel Rudipel. Can't stand it no more. Have a look through the crowd. ya está aquí sonando la sintonía de nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Robert. Buenas noches de nuevo, Irra. Vamos ya un lunes más con la sección AOR en la Puerta del Gena. Yo hoy os traigo al desconocidísimo músico británico Brian Spence. Brian Spence cuenta con dos álbumes de estudio editados en los mediados de los años 80, concretamente su álbum debut Brothers, del cual os traigo el tema de hoy, del año 86, y el álbum Reputation del año 88. Este hombre hace un rock melódico AOR de la época, un tema la verdad que enganchan desde la primera escucha. No es un hombre, un chico que meta mucha caña, la verdad, pero es un rock ligerito, melódico, pegadizo, que a mí personalmente me gusta mucho. Así que sin más, os dejo con Brian Spence y el tema Hear It From The Heart. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3.

Salto Mata Radio. Rock.com. Bueno, pues estamos aquí de tertulia, estábamos empezando a sonar la sintonía de Rubén Ruiz de Nois y fíjate cómo son los del Death Metal, que es que en cuanto empiezan a sonar los primeros acordes se ha parado hasta el ordenador. Se han fundido los plomos. Pero Rubén Ruiz de Nois, qué temazo habías puesto. Pero bueno, si os parece, ya que tenemos esta coyuntura, lo que tenemos es que hablar del bolo del 2 de abril, porque es el Zurbarán Rock Orquestal en esta segunda edición en uno de los emblemas de la ciudad, en Forum Evolución Burgos, y sobre todo es el sitio ideal, idóneo para lo que va a sonar allí, una orquesta, mezcla, rock, heavy metal, música clásica. ¿Os puedo hacer una pregunta? Joder, a ver si no sabemos la respuesta. El año pasado, ¿qué tal fue el Zurbarán Rock Orquestal? A mí me encantó. A estas horas se pueden decir tascos ya, ¿no? Sí, son las 9:15. Una ya. Puta pasada. Segunda pregunta. El año pasado, ¿cuántos minutos fueron? Hostia, a mí se me hizo corto. Yo hubiera estado otra hora más. Este año, ¿cuántos minutos son? 90. 90 minutos. ¿Qué podemos añadir a eso que estuvo de la hostia? Que pues se petó. Podemos añadir 8 violines, 4 violas, 4 violonchelos y un contrabajo. Y algo más, ¿eh? Que yo tengo noticias, ¿eh? Que justo antes de entrar aquí estaba hablando con Jordi, que es el arreglista y director de toda esta orquestaza. Y bueno, y me han dicho que vienen con sorpresas, que vienen algunos más todavía de los que estaban previstos en origen. O sea, que si ya nos parecía que esto iba a ser impresionante, ya va a ser, vamos. Es que ellos tenían muchas ganas, claro, lo hemos dicho, pero cuando el año pasado se hizo el producto que se hizo, es que prácticamente fue a la carta. Tenemos que entender que durante la pandemia no se pudieron juntar en este tipo, además y, de... Y no nos pudimos juntar ni los que fuimos a verles, que teníamos butacas de separación, tenías un orden aleatorio de sentarte, y este año te estamos con la libertad de volver a estar como estábamos hace 2 años, ¿no? Como por decir... Pero María, por favor, no nos asustes, estamos aquí nosotros tranquilamente de tertulia y nos mete un temazo ahí de fondo, que esto es un no parar. Pero bueno, ¿qué estabas diciendo, Chuchi, que se me ha ido el hilo? Ah, lo de las butacas, sí, pero lo que yo te quería decir es que ellos habían estado sin poder ensayar durante mucho tiempo Y en este tipo de música el ensayar, el estar juntos es fundamental. Por eso tenemos que valorar el que ahora, este año, pueda venir, como decía Kiper, esa pedazo de orquesta. Yo creo que vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar un montón. Y luego hay que decir una cosa muy importante, ¿no? Y es que justo Barcelona Rock Orquesta se creó justo el año previo a la pandemia. Con lo cual, el parón de pandemia pues les hizo que eso, ¿no? Que no pudieran ensayar conjuntamente, que no pudieran tener ese repertorio todo lo extenso que quisiéramos y con toda la cantidad de instrumentistas que habíamos querido el año pasado, y que sí que lo vamos a poder tener este año. De hecho, bueno, yo espero que ya la próxima semana en primicia podamos compartir con toda nuestra audiencia y con, bueno, con todos los medios, ¿no? Porque yo creo que nosotros siempre estamos en la calle y lo tenemos que compartir con todos, esos primeros ensayos generales de toda la orquesta, de estos 20 músicos juntos, junto con su director y compositor, y podamos ir abriendo boca de ese pedazo de espectáculo que nos espera el 2 de abril. Algo único para saborear en Burgos, algo único, porque no vemos orquestas que versionen lo que se versiona aquí. Uy, se me estaba ocurriendo que para el Día del Padre regalar un par de entraditas. Para cualquier ocasión es buena. Ahora marzo, que encima que también es un mes con un montón de cumpleaños, yo lo dejo como idea. Yo ya tengo las mías, pero si no, yo ya os estaría dejando esto como sugerencia. Para el cumpleaños es una gran idea. Y luego también, oye, otra cosa importante de esta orquesta, que igual hay personas que no, que se plantean, bueno, ¿y quiénes son estos y dónde han salido? Ellos se juntaron como orquesta a través de una demanda que recibieron del Rock Fest, del Barcelona Rock Fest, para dar cobertura a Rage interpretando todo un disco. ¿Verdad, Kiper? Sí, ahí estábamos. Estaba conmigo y lo disfrutamos un montón. Sí. Y no solo eso, sino que Sober, que les vamos a tener en Burgos ahora en marzo, les llevaron junto con ellos también en toda una gira por toda España, también dándoles cobertura. Y pues bueno, que es una orquesta con un montón de rueda, ¿no? Ya de camino hecho en el tema del rock, del heavy. Son apasionados del heavy. Y bueno, que cualquiera que escuche este programa seguro que lo disfruta. Ya sabéis, todos a comprar entradas a través de Teleentradas, única página en la que se pueden adquirir. Y bueno, después de única esta página, y perdona, Irra, y al precio de 30 y 35 euros. Que nadie se lucre, que nadie se deje estafar por todos aquellos que intentan hacer negocio a través del trabajo y del esfuerzo de promotores como nosotros, que lo hacemos todo sin ánimo de lucro, más allá de cubrir costes, y de músicos que se están intentando ganar la vida, y mucho más después de estos 2 años tan duros. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar la sección del metal extremo de Ruido Noise. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta de la Gehenna. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a Mordor Ruido, una banda de Green Crust madrileña que lleva más de 3 décadas de actividad y que cuenta actualmente con el batería burgalés Ramón Moore en sus filas, habiendo grabado con él su último trabajo, el álbum Sin Salvación, del que os dejamos el single Eucaristía de Carne. Yo, Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Y un poquito más de metal en castellano, y lo hacemos con los madrileños Cipra. Sonando Fuego Prohibido, tema que da nombre a su último trabajo de estudio, el tercero de su carrera y el cual está sonando en La Puerta del Jena. Baby, la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y ya suena el nuevo álbum de los power metaleros franceses King Crow, llamado Wake Up Call. Se lanzará el próximo 25 de marzo y esto que ya suena es su adelanto, A New Dawn. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y cerramos la puerta del Jena con una buena caña a cargo de los suecos Orbit Culture. Banda que practica death melódico, que a pesar de su juventud es una banda con mucha producción y nos dará mucho que hablar. De su disco Nilla suena Open Eye. Música Bueno, pues hasta aquí esta primera hora que hemos estado en directo con todos vosotros y vosotras. 12 auténticos temazos que han sonado, pero ya sabéis que os acompañamos hasta las 10:30, así que no se mueva nadie porque tenemos otra segunda hora que nos llevará hasta las 10:30 de la noche con otros 11 temazos que además hay que reconocerlo, Chuchi. Igual que si pones Gigatron, te digo que mal. Joder. Creo que la palabra va a ser, pero tú no cagas Gigatron ya de una vez. Pero cuando haces una segunda hora como esta, espectacular, es un orgullo, preséntala. Porque son espectaculares. 11 temazos de batalla y de ambiente medieval, porque hay que crear ese ambiente medieval que vamos a tener ya este fin de semana en Gamonal, en Burgos, el mercado medieval, y con esta segunda hora os creo ya conducir hasta allí. Pues no os lo perdáis porque es una segunda hora espectacular. Y bueno, ya nos lo decía Chuchi, creo que lo dijimos también la semana pasada, ya sabéis que este viernes noche, sábado todo el día y domingo también, tenemos el Mercado Medieval en Gamonal, donde se ha hecho todos los años, en la Plaza Nueva de Gamonal, en lo que era el antiguo pueblo de Gamonal, un sitio increíble, ¿no? Para hacer un mercado medieval allí entre las casas. Y este año es además la villa de Gamonal. La villa de Gamonal. Qué bien suena. Pero es que este año hay un cambio muy muy muy potente, muy potente, y es que está la música metida en ese mercado, nuestra música, nuestro rollo, todo referente a blues del metal, toda la mezcla con buena comida, buena bebida. Pero es que, ¿qué cojones queréis más? Así que estáis todos invitados a acudir al Mercado Medieval de Gamonal este fin de semana, en el que tendréis ahí el puesto de nuestra asociación, podréis disfrutar de nuestra compañía, nuestros pinchos y unos temazos, Keeper, que ya me han dicho que tienes preparados para que suenen, sí, ¿no? Un montón de folk metal guapo de todas las nacionalidades y, bueno, eso, la cerveza y comida, ¿qué más queremos? Buena compañía. Ahí, está ahí, bien, ahí. Está bien. Pues venga, este fin de todos al Mercado Medieval de Gamonal. Bueno, ya sabéis que somos muy de querer a nuestros patrocinadores de la Puerta del Jena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, les puedes encontrar a través de maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, el rey de los tatuajes en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en calle San Juan 27, apoyando el metal y el rugby burgalés, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el templo del metal en Burgos, el pub Hard and Heavy en calle Huerto del Rey número 12. Y tenemos un concierto a la vista que teníamos aplazado. La banda Frío junto a Lagrima y Soguns estarán actuando el viernes 25 de marzo en una sala especial como es La Siesta, en el polígono de Villa Lonquejar. Y tenéis puntos de venta, entre otros, donde uno de nuestros patrocinadores, como es el bar La Playa. Bueno, ya sabéis que La Puerta del Jena está producido por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos, el festival de heavy metal gratuito que se celebra en los San Pedros en Burgos, Zurbarán Rock Orquestal, y también promotora de la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal, que este San Pedro sí, yo creo que va a dar mucha caña. Laura, ibas a decir algo, que te has arrancado, ¿no? No, venga, una vez me voy a callar. Las ganas que tenemos ya de que lleguen nuestras fiestas mayores y podamos disfrutar. Hoy aquí, como cada lunes, en el control, nuestra compañera María Cristóbal. La pequeña liante, ¿eh? No pasa nada. Menos mal que sois equipo, ¿eh? Sí. Ahí, guardando las espaldas. Bueno, si lo que nos pides a cambio es hablar, nosotros nos lanzamos, ¿eh? Ya, pero por apoyarte. Además, oh, gracias, y agradece. Si un día nos quieren llamar para una tertulia, podemos hablar también de hasta de otras cosas. No, si por hablar lo hacemos, otra cosa es luego que interese lo que contemos o no. Oye, que Laura ya va una, ¿eh? Bueno, ahora, últimamente no viene, pero va. O sea, no me metáis en más lío. No, yo, conmigo podéis contar, lo que nunca iría es a una tertulia hablar de política, pero de lo que queráis, de lo que haga falta. Bueno, pues ha sido un placer estar esta horita de radio aquí en compañía del equipo de La Puerta del Jena, del que me voy a empezar a despedir. Pibe, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Keeper, buenas noches. Buenas noches y nos vemos en el mercado medieval. Ahí, ahí. Laura Sagredo, buenas Eso noches. Eso es. Buenas noches y ahí estamos todo el fin de semana en el mercado medieval de Gamonal. Vaya cartel más chulo que ha hecho el Potolo, ¿eh? Eso Para es, compartir en redes. Viernes, sábado y domingo. Ahí vamos a estar dando el callo, completamente ambientados y vestidos dando de medieval. Callo, dando el callo. Cuídate yo, la voz, Laura. Dando cuídate el callo, la voz. No, habéis dicho que la Peña Brusa de Metal va a estar para dar caña, va a dar caña, pincho y. Pero callos no, morro. Morro sí. Caña y pincho. Bueno, Chuchi, buenas noches. Buenas noches, aquí nos quedamos, ¿eh? Que arrancamos esta segunda hora hacia el mercado medieval. Y no os perdáis el último tema de la segunda hora porque es mi favorito. Es muy medieval. Bueno, familia, suerte, salud y heavy metal. Hasta la semana que viene. Con el dedo, descubre. Y acabamos de disfrutar de la banda de José Carlos Molina, New, que por el año 1990 sonaba el temazo La Espada. Y hemos arrancado esta segunda hora con ese estribillo del Barón Vuela sobre Inglaterra en alma de full metal. Desde Aragón nos lo hacían llegar Lurte. Y vamos a continuar con la banda asturiana que publicaba ya por el año 1999 Por Mi Libertad, sonando esta Avalanche. We'll be right back.

Acabamos de disfrutar de la banda vallisoletana Amenti con la voz de Juan Lozano, que en el 2019 publicaban el tema Sin Miedo. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda Uma, lo que es originalmente parte de esa formación son guadaña, y en el 2007 veía la luz el tema Batalla Letal. Y vamos a continuar con la banda alicantina Landevir, que en el 2021 nos publicaban temas como el que suena Leyendas del Medievo.

Acabamos de disfrutar de una de las bandas ya desaparecidas, los riojanos Red Wine, y el tema Vencer o Morir, que veía la luz en el 2002. Anteriormente podíamos disfrutar de otra banda también desaparecida, la banda asturiana Darna, que en el 2003 nos publicaba el tema Entre sueño y realidad. Y vamos a continuar también con otra banda desaparecida, ellos son los cántabros Azgar y el tema que publicaban en el 2004, Acero y Sangre. Yeah.

acabamos de disfrutar de la banda madrileña de folk metal Celtian y el tema En Tierra de Hadas, que publicaban en el año 2019 con la colaboración de Patricia Tapia. Y ya cerrando esta segunda hora de temas en castellano, temas medievales, temas de batalla, aquí un servidor, Chuchi, a la lucha con el metal en castellano. Y vamos a despedirnos de una forma muy medieval, porque así era el nombre de su primer disco, de los riojanos, Tierra Santa, sonando esta medieval.